Hay quienes alguna vez, así como muchos han dicho y han ubicado a Dios en el lugar del dador de vida, hay quienes han decretado también la muerte de Dios. Bueno, sí, Nietzsche, filósofo, habla de la muerte de Dios, pero en realidad Nietzsche no cree en Dios. Nietzsche habla de que el hombre creó al Dios. Y habla del Dios como una creación humana y habla como el absoluto. Es decir, lo que recién conversábamos en realidad, es decir, el progreso puede ser lo absoluto, puede ser lo absoluto la revolución, puede ser lo absoluto la ciencia. Y eso, cuando habla de la muerte de eso, habla de la muerte de Dios, habla de la muerte de los absolutos, y que por lo tanto el ser humano queda a la deriva y que es el momento de poder reiniciar una nueva forma de vida, ¿no? A eso se refiere Nietzsche en la muerte de Dios. Claro, él no cree en Dios, es decir, él no habla del Dios del punto de vista religioso, del punto de vista de un ser supremo que está en los cielos o en donde esté. Y es interesante porque se supone que hace 300 años, ¿no?, con el comienzo de la modernidad, digamos, del fin de la Edad Media, por lo menos en Occidente, pero digamos después ya el mundo ya es medio parecido, entra en crisis una idea de Dios y de mundo, ¿no?, de la justificación, de Dios como garante de todo, y el hombre empieza a hacerse como también preguntas y a cuestionarse, y a también querer ser Dios, porque el progreso también tiene que ver con eso, ¿no? Imaginemos que, bueno, se puede crear vida en un laboratorio, uh-huh, ¿sí? De forma artificial, se puede mantener la vida, se puede suspender la muerte o el momento de la muerte artificialmente, se pueden un montón de cosas. Entonces uno hubiera pensado que íbamos hacia un mundo sin Dios, pero en realidad la realidad nos muestra que no, porque en realidad Dios está en todos lados, las distintas miradas de Dios están en todos lados, y el mundo, ¿sí? Digamos, pensemos lo que piensa el Islam, la fuerza que tiene, el cristianismo, la iglesia católica y todas las otras iglesias cristianas, no católicas del mundo, la cantidad de miles, de millones de seguidores en el mundo, con sus dogmas, sus doctrinas, sus prácticas, sus un montón de cosas, y también con los choques, ¿no? El absoluto provoca que si yo, ¿no?, mi Dios es mi verdad, El que está del otro lado está equivocado, el que está al lado mío está equivocado. Entonces nos vamos a matar. Es la historia también un poco de la humanidad. Sí, se entremezclan con otras razones económicas, políticas, es decir, no están puro las ideas religiosas. No creo que el tema exclusivo sea Dios o no Dios, ¿no? Pero hay mucho para cortar. De esto, ¿no? Hay mucho para cortar, porque otra de las preguntas está trayendo hoy el tema de si hablamos de Dios y hablamos de la espiritualidad, el Dios que en su momento, la religión en su momento, que se hace con la iglesia en Estado, que sirve para, indudablemente, para la dominación, hoy, espíritu, Dios, ¿no se contradice con el absoluto Dios del mercantilismo, que la materialidad, el tema del consumo, consumismo, es todo lo contrario, por ejemplo, a un franciscano? Por ejemplo, un franciscano, ¿no? A la idea de austeridad y todo esto, ¿no? Pero el mundo ha ido para otro lado, claramente, en su generalidad. Igual ahora hay un papa, ¿no? Es loco esto también, porque antes había un papa que era medio nazi, ahora hay un papa que es medio supuestamente progre. Igual son también la diferencia, claro. La diferencia entre Dios y la espiritualidad y la política vinculada a la religión. Digo, el teocentrismo, el absolutismo monárquico, formas de justificar la dominación a partir de la religión. Uh-huh. Y un poco me quedo con esto que decías de los franciscanos y de la diferencia con el consumismo. Es lo que decían los chicos de Agarrate Catalina en la canción de tu Dios es muy distinto, ese Dios Jesús que estaba en chancletas y de barba y mugriento y flaco. Es tan distinto de la gente que va a tu iglesia, uh-huh, y que promueve algo bastante como opuesto a eso y que hasta le da asco el sucio barbudo en chancletas. Sí, y no todos también. No todos, porque ese Dios barbudo, qué sé yo, el cristiano también inspiró también un montón a decir, bueno, este Dios que nos impusieron no es el mío, yo creo en un Dios de justicia, de esto, lo otro, bueno, y muchos han terminado agarrando el fusil, la teología, ¿no?, de liberación, el fusil, y digamos, en nombre no solo de Dios, sino de un mundo, de ese mundo, bueno, acá, ese mundo futuro, no, puede ser acá, uh-huh, la justicia, no esperar para después. Bueno, digamos, qué sé yo, un montón de cosas. Hay un montón de dioses también, como este, por ejemplo. Ah, no, vamos a separar y a escuchar. Ya me perdí, Ani. Eran muchas cosas. Ani, bueno, hacé lo que vos, claro, que vos esto quieras. Se llama Fuerza Centrífuga, que... Bueno, programa 103, dedicado a Dios. Fuerza Centrífuga. En el aire, siempre en movimiento. No se puede preguntar cómo es Dios. Es una mala pregunta, ¿no? ¿Por qué? Todo lo bueno que está en tu corazón es el contrario de Dios. Porque es el Señor de todo lo que existe en el mundo, las planetas, los ríos, las estrellas, los siete cielos, los siete suelos. Él tiene todo. Y diga y digo, pídenme. Entonces, el que te diga pídeme, me voy a ser su partenario, su paisano, que su adversario. Dios no tiene apariencia, no puede asemejarlo a un color, a algo. No se puede plantear una apariencia. Es lo que es. Es Él, Dios, el único. Escuchábamos en el audio a Aziz, que es musulmán y que además es senegalés, por eso su castellano, porque bueno, los senegaleses tienen su propia lengua, la lengua del dominador, que es el francés, y la lengua del país al que vinieron a parar, que es Argentina, así que bueno, le agradecemos igual su voluntad para contarnos cómo concibe a Dios. Y ahora vamos a escuchar a Alejandra, que también es musulmana, pero argentina y mujer, lo cual vamos a ver qué nos dice. Yo en realidad no pienso que haya tantos dioses que, o sea, sí, puede ser versiones, pero en su punto principal, a ver, yo soy musulmana. Y pienso, bueno, que existe un solo Dios, pero sin embargo el resto de las religiones monoteístas, las que son cristianas, judías, o sea, también creen en un solo Dios y también sí son diferentes en tradiciones, pero en el fondo el Dios es el mismo. O sea, son detalles que son netamente culturales, o sea, que fueron cambiando en el tiempo, pero en el fondo es el mismo Dios. Diferencia con detalles que no hacen a la esencia. Y sí, puede ser que haya otras religiones, sí, que son politeístas. Si miramos las religiones de las culturas de aborígenes americanos, culturas, no sé, egipcias, celtas, sí, tienen muchos dioses, pero la verdad que En el fondo también todas esas religiones se parecen. Se parecen en muchas cosas, tienen más similitudes que diferencias. Y esas diferencias son netamente culturales. Bueno, y escuchábamos a Alejandra por ahí dándonos esta punta para poder cerrar el tema desde esta mirada, que es esta, la verdad que en su voz lo cuenta bastante clarito, la diferencia entre la fe, la diferencia entre la religión, la cultura y las costumbres, las tradiciones y la política, ¿no? Que las diferencias políticas que tienen que ver con esto que hablábamos hace un momento de la dominación, no tienen que ver con la fe de los hombres, tienen que ver con otra cosa. Los hombres creen en un Dios muy parecido y sus diferencias son simplemente culturales. Así que me pareció bastante lindo sus palabras en ese sentido, que a veces tendemos a relacionar, digamos, la violencia y un montón de cosas con algo que quizás no tiene que ver con la fe o con la religión, con Dios. Digo, agrego una cosa, porque nosotros hablamos de dioses, del Dios del cristianismo, del judaísmo, de otras religiones, pero en general yo cada vez veo más en mi compañero de trabajo, amigos, que no, es decir, Dios, ¿qué es Dios para vos? Y no tienen la lectura exacta de la estructura religiosa. Dicen, no, creo que Dios para cada uno es su Dios. Es decir, no es que está en el cielo y me viene y Jesús, sino es algo que indudablemente existe para mí, pero que para cada uno por ahí es diferente, que cada uno tiene su Dios. Es decir, no tiene la lectura exacta de las escrituras, de la... Creo que hay mucha gente que no es, digamos, militante religiosa, que tiene esta visión del Dios, ¿no? Que cada uno... Y hay una espiritualidad, claro, también, exactamente. No racional muchas veces, y también en el culto y en la relación amorosa con, por ejemplo, con la madre tierra, con la naturaleza, uh-huh. ¿Sí? Que tanto se ha perdido hoy, pero que, digamos, han tenido, por ejemplo, los pueblos originarios de América, entre otros pueblos, también había otra manera de relacionarse, uh-huh. con eso que lo trasciende al hombre, que termina entendiendo también que es pequeño, ¿no? Porque el mundo es muy grande y entonces, bueno, ahí hay algo. Creo que en el fondo está el tema de que uno es finito, es decir, que empieza y termina, y que tiene que haber algo, o se pregunta, que algo que dé comienzo y que sea eterno, porque si no, ¿cómo es esto? Fuerza centrífuga, en el aire siempre en movimiento.